De marcas. Rotary Kraus. Regala estilo. Regala Navidad. Presencial o virtualmente. Te acompañamos en este fin de año. Seguimos en este oasis al calor de los buenos sonidos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Siendo las 6 de la tarde, ¿me puedo hacer una pregunta? Si esto tampoco es Plaza Italia, entonces, ¿qué diablos es? Muy buenas tardes a todos, un día tan especial, este 24, estamos iniciando en vivo y en directo este programa de antesala de una noche que esperamos que sea, a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las dificultades, una buena noche. Esa es la parte emotiva del programa de hoy. Dale, Manolito. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y Principal. Tu principal inversión eres tú. Están presentando. Esto tampoco es Plaza Italia. ¿Cómo está, Miguel? Iba a hacerte entrar, pero tuve la duda. No sé por qué estoy hablando con argentino. No sé qué me vino. ¿Y viste? Sí. Está bien. Y viste. Oye, tú sabes una cosa que me he dado cuenta, iba a empezar hablando de esto, pero qué difícil es, con el paso del tiempo se hace más difícil hacer envolver en papel de regalo las cosas. No sé si te pasa lo mismo, no es solo la planificación de cuánto papel es necesario para el objeto en sí mismo, si es cuadrado, si es redondo, como sea, es difícil calcular dónde vas a doblar, cómo va a doblar. Lo más difícil para mí, ¿sabes qué es lo que es? A ver. El scotch. O el famoso. El scotch. No sé cómo se. Ah, pero ¿por qué? Porque cortarlo con los dientes. Pasa esto todo. Hay distintos. No, o sea, con los dientes es imposible. Pero imagínate que tienes una tijera. Me pasa siempre lo siguiente. Tienes ya el papel doblado, apretado, y te queda una mano libre. La otra tienes que mantenerla en el paquete para que no se pierda el doblez. Pero con una mano es imposible cortar el scotch. Tienes que soltarlo. Primer problema, porque se desarma todo lo que habías armado. Cortas un pedacito y entonces sacas, y el lado pegote empieza a pegarse en todas partes de tu dedo. Se pega entre sí mismo, el scotch se dobla, se redobla y no tienes que despegarlo. Entonces se perdió y tienes que cortar otro pedazo. De repente entonces descubres que una buena forma es cortar un pedazo y dejarlo en una orilla de la mesa, por ejemplo, para que quede pegado y así no perderlo. Y ese es un sistema bueno. Pegas entonces el paquete, pega la cuestión, pero vuelves al scotch y el scotch ha desaparecido la punta, porque se volvió a pegar y desaparece. Tienes que empezar a dar toda la vuelta buscando dónde está la punta, dónde empieza. Es un desastre, es un desastre. Yo peleo con sí, el scotch verdad. Todo el rato. Es una prueba importante de paciencia, como el armar los regalos, yo creo. Porque uno puede perder el control en esos casos. En el caso de mi familia, es súper identificable cuál es el regalo que envolví yo. Porque es el que está de la peor manera envuelta. Mi motricidad fina es horrible y a veces, de verdad, y no, me siento orgulloso de esto, pero es tal la desprolijidad que a veces mis regalos ni siquiera tienen una cinta, no tienen cintita. Lo bueno es que hoy en día para la gente con mala motricidad o derechamente más floja, más dejada como yo, existen estos paquetitos armados donde uno simplemente introduce el producto, el regalo en cuestión y después lo sella y así es simple nomás. Y ahora aparecieron también, para tu alegría, unas cintas que lo único que tienes que hacer es poner el dedo en una punta y tirar como un hilito corto, chico, del medio lo tiras y se arma una rosa en forma así como mágica, es increíble. Antes verdad. Había que agarrar una cinta larga y con una tijera hacerle como... O con un cuchillo lo hacía mi abuela. Sacarle como vuelo para que... Sí, sí, es muy curioso. Oye, bueno, después de este momento navideño, ¿hay noticias el día de hoy o no? Bueno, está. Sí, mira, para la sorpresa, de la mañana, sí. Es que, mira, estamos en una época tan convulsionada, tan distinta, tan atípica, que generalmente hasta ahora, por lo menos los que nos dedicamos a esto de buscar información, había que rajuñar. Y uno hablaba del horario del comercio, de cómo estaba la ruta 68 hasta ahora. Esas eran las noticias que habían. O la típica, sigamos al viejito Pascuero donde está. Pero no, tenemos noticias y como había dicho el presidente en la previa de esta llegada de la vacuna ya de Pfizer y BioNTech, es el mejor regalo de Navidad que podríamos por lo menos tener los chilenos. Yo sé que usted lo estuvo escuchando, hicieron ahí el seguimiento completo de esta llegada que nosotros decíamos ojalá no fuera tan parafernalia y directamente a los centros de salud. No, tuvo una escala ahí por el Estadio Nacional. Pero lo importante es que ya se vacunaron los primeros 5 voluntarios. ¿Sí? Pero no, es que no entendí, porque nosotros transmitimos en directo lo que pasó en la mañana. Hubo un acto breve, pequeño, en la misma losa del aeropuerto, donde hubo un discurso sin ninguna novedad importante, pero un discurso breve del presidente, algunas preguntas. Y después en un helicóptero, la vacuna se fue al Estadio Nacional, pero inmediatamente lo subieron a otro furgón de la marca que no sé cuánto habrá pagado por la publicidad que tuvo esa marca de internacionales, que lo tomó y se lo llevó inmediatamente a otro lugar. Entonces, no sé por qué no fue el helicóptero directamente a ese otro lugar, tal vez no tenía helipuerto, pero la pasada por el Estadio Nacional fue solamente para que se fuese rápidamente desde el Estadio Nacional, o sea, desde el aeropuerto para allá. No hubo como acto en el Estadio Nacional, o sí, o me perdí de algo. No, pero muy breve, porque convengamos que ahí ya había un protocolo que estaba armado desde los centros de salud y al principio yo escuché por ahí, no sé si será verdad, que había una posibilidad de que también hubiese otro discurso de parte de la autoridad sanitaria del Estadio Nacional, pero no querían arriesgarse a que se perdiera la cadena de frío o pasar un papelón. Yo veía cuando los funcionarios tomaban la caja y la estaban subiendo el helicóptero y yo decía, no, se les va a caer. Yo pensaba lo peor. No esperando lo peor, por supuesto, pero pensar, mira, está todo Chile casi en cadena nacional esperando esto, vamos a hacer noticia internacional porque a estas personas se les podría caer las vacunas. Afortunadamente no pasó, así que mira, fue muy al estilo ayer que comentábamos. Pero para aprendí. Sí. Aprendí una cosa en la mañana interesante y importante que tiene que ver con este tema de los 70 grados bajo cero, que es esto de que el viene en un recipiente que está con el hielo seco para que esté a 70 grados bajo cero y preparado para que no baje, pero para ser utilizado tiene que perder esa temperatura. Y entonces se en el fondo descongela justo antes de que se vaya a inocular, pero una vez que eso pasa, se puede mantener en la temperatura de un refrigerador tradicional durante hasta 5 días. O sea, no era tal la fragilidad, no era tal, a no ser de que la información haya sido equivocada hasta que recibí. No, es real, es real. Así que ya comenzó el proceso, por lo menos en nuestro país, nos pone muy contentos a la espera. Bueno, también pasó en Argentina y eran 300.000 dosis las que llegaron de la vacuna de Sputnik. No ganaron, los argentinos nos ganaron. Decían, 300.000 llegaron del Sputnik. Claro, 300.000, pues nosotros, bueno, pero fino, no vamos a chaquetear porque es importante. La primera persona en vacunarse fue Zulema Riquelme, ella es una TENS de 46 años que mira el dato exacto, a las 11:42 horas pasó a la historia al recibir la esperada primera dosis de la inmunización. Frente a las cámaras estaban todos los medios, los noticiarios. Sí, la Maca Lescornés en el Twitter puso una cosa que me pareció interesante. La vacuna fue recibida en ese recinto por una mujer que era la que encargada del recinto, que a su vez le entregó a una enfermera, no sé, que fue también la que le inoculó la vacuna a esta mujer. O sea, fueron tres mujeres, que es un gesto muy bonito. Yo creo que a propósito de la parafernalia, yo de verdad temía una cosa mucho más parafernálica. Yo temía un show mucho más importante de parte del gobierno, incluyendo esto de tener algunos famosos como primero vacunados. En cambio, yo creo que fue bastante austero esto de que llegara un pequeño discurso en el aeropuerto y se va inmediatamente a ser distribuida y sin ninguna elección particular, sino vamos inoculando a las personas que más lo necesitan. Yo en realidad me sorprendí de lo que pasó. Sí, o sea, era lo esperable en realidad. yo creo que hubiese sido muy cuestionable, sí. Y se pasaría si es que no hubiese sido de otra manera. Era esperado que Miguel, iban a llegar a esta. ¿Cómo? Miguel, lo esperé. Sí, lo ¿de verdad? Era que hicieran algo. No, ¿sabes lo que pasa? Y para allá iba. Yo creo que sí. Eso. Un pie de cueca antes de la. De la el himno nacional, como con el, alguna cosa, con el eclipse. Sí, no, sí. Pero yo creo que eso podría venir. Eso es lo que yo habría esperado. Sí, lo que pasa es que como son estas primeras dosis y sí o sí tenían que ser para los funcionarios de la salud que están ahí en las unidades de cuidados intensivos. Y ojo, tampoco es al azar, porque en el caso de Zulema Riquelme, ella tiene hermanas que viven en España y que habían sido contagiadas. Se contagiaron, de hecho, porque bueno, en España sabemos cómo se desbordó el virus. Pero ojo, como son pequeñas dosis y ya están establecido que va a ser para personal de la salud, cuando empieza la vacunación masiva, ahí yo creo que va a ser como una campaña política y ahí sí yo creo que va a haber más espectáculo. Bueno, de hecho, ya lo dijo el ministro París, lo escuchamos acá en el programa cuando tenía la idea de que fuera don Francisco Mario Kreuzberger, y cuando ya tengamos dosis como para el resto de la población que no sean funcionarios de la salud ni tampoco población de riesgo, y para todos aquellos que están medio escépticos, que son antivacunas, yo creo que se podría dar un show, incluso televisivo, como los comerciales, como, oye, yo me vacuné, soy tanto, no tengo idea. Yo no pierdas la esperanza de que eso vaya a pasar. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, ¿cómo se llama? Funcionaria TENS fue la primera vacunada en Sudamérica. Eso por lo menos tenemos ese récord. Y ya empezaron, me imagino Argentina debe ser también inmediato, y en México también llegaron Sputnik y van a empezar en toda Sudamérica. Y es una buena noticia, tenemos que alegrarnos de que esté pasando esto. ¿Alguna noticia más relacionada con las vacunas durante la tarde? No, o sea, fueron 5 los primeros que se vacunaron, bueno, y eso ya lo sabemos, el resto ya es un nombre, se distribuyó en 3 centros de salud, en el Hospital San José, en el Sotero del Río, y nada, ahora tienen que esperar, se supone que el antídoto se hace efectivo después de 5 días y después hay que estar atentos de los 5 días en que se hace efectivo 15 días posteriores para ver cómo evoluciona, si es que eventualmente va a tener alguna, aunque ya no, por lo menos a nivel internacional nos han dado tantas contraindicaciones, digo, pero tal vez le va a subir un poquito la temperatura, va a ser menor. Así que eso es lo que tenemos contra la vacuna. Es una noticia importante para aquel que le quiera bajar el perfil. Es importante. También lo hablaron bien de las autoridades, pero recordando siempre que se ha dicho que no se debe olvidar que el virus sigue presente, que hay que seguir manteniendo todas las medias respectivas. Y bueno, después ya nos metemos más próximo, en plan. Y el próximo año completo. Exactamente. El próximo año completo va a ser así. Ya se espera. Tiene que llegar ciertas dosis, ver si es que también. Sí, si es que avanza también lo que está haciendo Moderna, si es que suscribimos algún tipo de contrato con Sputnik o con otro tipo de laboratorio, pero ya se ha dicho, para que nos hagamos la idea, que el que pensaba que durante el verano iban a hacer las vacunaciones, lamentablemente no, el proceso puede ser durante todo el 2021, pero lo importante es que ya vamos a tener la experiencia y de ver cómo va evolucionando, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y ver la luz al final del túnel de que si esto es efectivo y por fin poder ganarle ya la pelea al bicho. Hay algunos países que ya lo han hecho, ojo, Nueva Zelanda, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que más allá de todas las consideraciones, el hecho de que hayan llegado hasta 10.000 vacunas debe ponernos contentos. Por último, por el símbolo que hay detrás de esto, de que hay una solución para los problemas y que todo al final puede aclarar. Después de la tormenta, como dice el dicho, siempre viene la calma. ¿Vamos una canción? Vamos. A ver qué tenemos, una canción de optimismo y esperanza. ¿Se vacunaría, Morrissey? Claro que sí. You'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So is there something you'd like to try? Is there something you'd like to try? Ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and stop you from saying all the things in life you you'd like to. So is there something you'd like to try? Is there something you'd like to try? Ask me, I won't say no. How could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Ahí estaba The Smiths preguntando, que le hagan preguntas, y podemos hacer preguntas, y vamos a hacer preguntas, por supuesto que sí. Oye, antes de pasar a otra noticia, dos cosas que tienen que ver con política, imagino que nos podemos meter un poco en el mundo de la política el día de hoy. Claro, claro. Con candidatos, porque todo el mundo está hablando de candidatos, la cantidad de candidatos que aparecen hasta debajo de las piedras ahora, porque hay tantas candidaturas distintas a concejales, a alcaldes, a gobernadores, etcétera. Una tiene que ver con la alcaldía, la Marlene Olivarí juntó las firmas necesarias y va de candidata a alcaldesa de Viña del Mar. Primera. Sí, a pelearla ahí Andrea Molina. Y esto no tiene. Exactamente, dos personas que vienen del mundo de la farándula, de la televisión, etcétera, de otro mundo, peleando por la alcaldía de Viña. Y a propósito de famosos que tienen un camino recorrido a la hora de presentarse a algún cargo de elección popular, porque son muy conocidos. En Paraguay, hoy día, oficializó su candidatura para ser presidente. Esto del 2023, hay elecciones en Paraguay. José Luis Chilavert, el arquero más goleador de la historia del fútbol mundial. Va a estar en eso, que es muy polémico siempre en sus dichos y todo. Pero y malas pulgas. ¿Y sabes quién falta, Miguel? Sí, bueno, enojón. Enojón. Así que vamos a estar, yo creo, durante todo este año van a aparecer un montón de candidatos, famosos y no famosos. Sí, es verdad. Podría ser como George Weah. No sé si hay otro. Bueno, otro... De eso se van a presentar mucho. De eso va a haber mucho en Chile, de todas maneras. Estaba pensando en otros deportistas que hayan llegado ahí a la presidencia. Sí, pero va a estar el jugador de fútbol que llegó a la. Llegó a la presidencia, gran jugador, extraordinario jugador en el Milan, donde más descolló, y que es presidente de Liberia, ¿no? Sí, sí, exactamente. Crack. Ahora, es más fácil allá. Sí. Es más fácil, no sé. Bueno, seguimos con, después de este mini bloque de fútbol y política, solamente para hacer una actualización. Si usted va, o sea, la gente que nos puede ir escuchando la Ruta 5, o si usted tiene el salvoconducto y de verdad piensa en salir de la capital a esta hora, yo le pediría que lo piense una, dos, tres, hasta 15 veces si es que es necesario. Se registra un taco hasta ahora de 11 kilómetros por los controles sanitarios que hay en Paine, Angostura y en el peaje troncal Quinta en dirección al sur. Se estima que hay hasta ahora 6.000 vehículos devueltos a Santiago, Barceló. 6.000. Obviamente, gente, sabemos que no se puede salir de la región metropolitana o dirigirse en viajes interregionales a menos que uno tenga un salvoconducto que se haya entregado por la comisaría virtual, pero con cosas muy específicas. Hubo gente que se quiso pasar de listo o que quiso, incluso algunos que mostraban... No, triquiñuela... Triquiñuelas para poder conseguir un permiso ya se han inventado, si el chileno es mandado a hacer. Cambiar la residencia, el tener un permiso de un amigo que tiene una empresa que te puede dar un permiso de trabajo para que vayas a hacer no sé qué cosa, no sé dónde. Todo eso ya se le ha ocurrido a alguien y está tratando de hacer. ¿Tú sabes lo más terrible de esto? Es que entre medio de todo ese taco hay gente que efectivamente está trabajando y necesita moverse de un lugar a otro. Y esa persona, en vez de demorarse una hora, se va a demorar 10 en llegar donde tienen que ir. Sí, así que un caso hasta ahora. Bueno, hay una cosa ahí de no preocuparse por el prójimo. Sí, vi una persona que incluso quería utilizar estos permisos temporales para entregar insumos a personas de la tercera edad. Falso, falso. Es como, no, me decía mi cabo, si voy a dejarle estas cositas a mi abuela, y la casita, las cositas, entre comillas, era una canasta que tenía carne al vacío, tenía trago, y él decía, no, le voy a dejar esto a mi abuela y vuelvo. Inverosímil. Claro. Bueno, la misma. Iba lleno de maleta arriba. Exactamente, lo mandaron de vuelta. ¿Eso pasa para el sur y pasa también para la costa y para el norte o solo para el sur? No, generalmente la gente que se dirige a la costa. Ahora recordamos que hay cordones sanitarios en distintos lugares. Mira, para que se pueda dar esta conjunción de lugares donde se puede mover, tienen que ser comunas que están en fase 3, de fase 3 a fase 3, y uno haciendo el cálculo, por lo menos en el sur hay algunas comunas a nivel interno que se pueden mover, pero regionales no hay. De la región metropolitana, que es donde más la gente va principalmente a la quinta región, hacia el sur, nadie puede hacerlo porque, como sabemos, nos encontramos todos en fase 2, así que ni lo intenten. Oye, Marcelo, pasando a otra información, algo que se supo hace poco y de una noticia que le hemos venido haciendo seguimiento y que tiene que ver con esta balacera, en la plaza de Maipú, a esta hora ya se registra un detenido. Primero que todo porque fue encontrado el vehículo de una marca X que se involucró en la balacera. Esto fue gracias a la autopista central. Dentro de las cámaras que tiene la misma autopista se detectó el vehículo que estaba siendo investigado por la placa patente desde una de las cámaras de seguridad, y hubo un procedimiento pero casi hollywoodense. Y con esto no quiero hacer una caricatura de una noticia que es seria, de una información que es delicada, pero fue así. Fueron muchos los dispositivos de carabineros que se dirigieron hasta el lugar, y este procedimiento desde la autopista finalizó en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, específicamente ahí en la avenida José Joaquín Prieto, al llegar ahí a avenida departamental, donde pudieron por fin interceptar a este automóvil. Detuvieron a una persona, a priori no se puede determinar si es que efectivamente participó de esta balacera que se dio en la Plaza Maipú o simplemente estaba manejando el vehículo. De todas maneras, algo tiene que saber, tiene que responder por qué maneja ese vehículo. Algo va a saber. Así que estamos muy atentos a lo que va a hablar. Se estima en algunos minutos el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, junto al ministro de Interior, Rodrigo Delgado, que está recabando ahí antecedentes con el OS9 de Ñuñoa. Sí. Y la otra balacera que ocurrió también en Maipú, y que en el video que yo veía en la mañana se ve perfectamente, no perfectamente, pero se alcanza a ver el auto y todo, que tal vez también puede ser más o menos fácil seguirle la pista, no se sabe nada. Pero tú dices como no de esa balacera, de la otra que hubo. La otra que hubo como un enfrentamiento en una feria. Sí, bueno, lo que se sabe hasta ahora, bueno, que esto es ya lo más antiguo que hubo, es que falleció el hombre herido en el cuello tras la balacera en esta feria navideña de Maipú. Fue menos de 24 horas, fue ayer en la tarde esta nueva balacera, y otra persona fallecía y otra herida. Complejo lo que pasó, Por lo menos esto es lo que informan desde Carabineros, que se dieron por una riña entre feriantes. Pero esto es por otro contexto, una riña entre feriantes por la ocupación del lugar. Estaban disputándose como, oye, pero si esto aquí me pongo yo, mira, esto es tierra de nadie, porque en realidad no hay permisos municipales. Así que, de entre los dos sujetos que estaban ahí, uno sacó un arma de fuego y disparó 6 veces al suelo. Que en el fondo su intención era intimidar, no era necesariamente agredir a esta persona, pero por el rebote lesionó a una persona que estaba a 50 metros del lugar. Y claro, fue trasladado hasta el hospital El Carmen, segunda persona también al hospital del Carmen por una situación similar, y se informó que había sido... Hay que ser muy bruto, para pensar de que dispararle al suelo puede ser una buena forma de solucionar un problema y de que no va a causar un problema como este, un balazo a alguien que no... Exacto, no, pero a mí también me hace mucho ruido que la gente ande armada y entre una pequeña provocación uno saque un arma de fuego para intimidar, o sea... de verdad que sí. Es complejo. Hasta ahora se descarta desde que el lejano que esté en el mismo desde lugar. Tiene que no se diga algo así. Claro, y no es chiste. El atacante se dio a la fuga y bueno, ya dicen que esta situación no tendría relación con el hecho que ocurrió anteriormente, que no es porque sea en el mismo lugar va a tener que ver con la misma situación, pero claro, la investigación siempre va hacia lo mismo. A ver. Solamente quiero ver si es que... Ah, ya. Sin canción, me dice. Quería ver si es que el ingeniero sin aquí... Sin canción. Me autoriza. Bueno, esto con las informaciones... mira, estos 2 minutitos, noticias que son siempre prácticas y que siempre se preguntan y que tiene que ver con el comercio durante estos días, que a lo mejor es ultra archi sabido, pero no está de más refrescar ya en este último minutito informativo. Como sabemos, hoy día se celebra la Nochebuena y en víspera de Navidad el comercio en general, incluyendo supermercados, centros comerciales y mall, tendrán un funcionamiento especial. Se supone que hoy día van a cerrar de manera anticipada sus puertas de acuerdo a la ley, lo que dice obviamente la Dirección del Trabajo. Mañana 25 es un feriado irrenunciable, ya es descanso obligatorio de los trabajadores del comercio, y esto empieza el día anterior, lo que obliga a las cortinas bajarlas de manera anticipada este 24, así que usted mañana no pierda el tiempo en querer ir a un supermercado, a un centro comercial, si es que quiere cambiar un regalo. Bueno, en general trate de evitarlo siempre por las aglomeraciones, pero puedes ir siempre ahí a un negocito amigo, estos que se atienden con sus propios dueños. Bueno, lo mismo que va a correr para el 31 de diciembre en la previa de el año nuevo. Así que mañana es feriado irrenunciable y esto ya empieza a regir desde el 26 a las 5 de la mañana. Así que la gente que siente que una necesidad de ir a un supermercado o una tienda grande, aguantarse por mañana y ya desde el sábado va a estar todo, entre comillas, operativo nuevamente. Ok, entonces yo creo que pasando esta fecha y ya con la gente con menos ansiedad de comprar regalos y de ir a los malls, a eso, iremos a tener un poco más de tranquilidad en cuanto a las aglomeraciones, a pesar de que mucha gente tiene mucho temor de que las fiestas de Año Nuevo sean el motivo de preocupación de aquí al otro fin de semana. Pero bueno, cada semana tiene su afán, así que esperemos que eso no es pase mejor ir eso. Al día, yo creo. Ya, Miguel, vamos a estar conversando, sí. Vamos a estar conversando, por supuesto, más adelante. Tenemos hoy día no uno, sino 2 invitados a conversar en el programa. Así que nos vamos, grandes, vamos a para después conversar. Grandes invitados. Y recuerda que este fin de año PCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito PCI. PCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Presentación, perdón. En Cubrum, haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en Cubrum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de 1 año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cubrum.cl. Nos vamos a una pausa. ¿Quién viene primero, Miguel? Dani Lagos, y cerramos por lo alto con ahí el cronista vamos crónico. Vamos a hablar, ya. Perfecto, vamos con las series. Una tarde para disfrutar la vida. Nos actualizamos, conversamos y nos reímos. Ya volvemos con Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil.

Buena noticia, sí, está súper buena esta segunda temporada. La primera a mí me había gustado, pero no había logrado engancharme así totalmente, como que me la vi entera, pero podía dejar pasar unos días o algo así, y ahora estoy así, la vi mucho más rápido. Está súper entretenida esta segunda temporada. Sí, ¿de qué nos vas a comentar hoy día? Hoy día vengo, bueno, la semana pasada hablamos, estoy haciendo mi recuento del año, la semana pasada hablamos de los mejores dramas del año y ahora vengo con las comedias. Las mejores comedias. Sí, para mí personalmente me parece que la comedia que más me gustó este año es una que tuvo una temporada y fue cancelada, y lo cual me tiene muy triste, que es la versión televisiva que se estrenó este año de Alta Fidelidad. Alta Fidelidad, que es esta novela de Nick Hornby del 95 y que el 2000 tuvo una película que se convirtió en un como clásico indie instantáneo, sí. y que pasó de ser, o sea, de hecho me acuerdo que lo comentamos quizás alguna vez, que quizás en algún momento se hablaba de esta película como de culto, pero la verdad es que ya después fue un éxito ya tipo casi que blockbuster, no sé si se puede hablar de un éxito indie, la película con John Cusack. Sí. Y bueno, 15 años después, sí, de esa... Sí, pero para nosotros fue difícil de pillar con dónde ver esta serie. Sí, pues porque es original de Hulu, que es una de las plataformas que no están disponibles en Chile, y Starzplay, esta plataforma que ya hemos comentado un par de veces, que agarra ciertas cositas que no llegan a otros lados, ellos también la estrenaron aquí, la estrenaron en septiembre. La serie había sido de inicios de año y en septiembre llegó a Chile por esta plataforma que es Stars con Z final, Play. Y cuéntame un poco, la serie es humorística, comedia, pero no del estilo, por ejemplo, de Big Bang Theory, de no, Friends, claro, de ese tipo de comedia, ¿no? Para nada. Es una comedia, para empezar, claro, sitcom, o sea, ni un poco de sitcom, digamos. Una comedia más tradicional y que, de hecho, quizás puede tener un gusto más cinematográfico. No te alejes tanto del micrófono, Dani. Ya, lo voy a tener aquí pegado para siempre. Ahí. Es una serie bastante más cercana a Carlos. No tanto, porque se produce un problema contrario. No está. Tiene que ser como a mitad de camino. A mitad de camino. ¿Por ahí está mejor? Ahí. Un poco más lejos. Ya, perfecto. Ahí. Sí, pues bueno, esta es una comedia que de hecho se acerca mucho a la película original y a la novela, la verdad, porque de hecho al ser una serie y que tiene por lo tanto muchas más horas, porque la película que debe haber durado una hora y media, esta es una serie que tuvo 10 capítulos y que de hecho ni siquiera cubrió todo el libro, entonces se introduce mucho más en detalle en toda la historia, en todo el libro. Para alguien que no haya visto todavía la serie o que no vio la película original, esto se trata de, está el personaje principal, que en la película lo hacía John Cusack y aquí lo cambiaron a mujer y es Zoe Kravitz, haciendo de una dueña de una disquería que ama muchísimo la música, que ama hacer listas y hablar con sus amigos, con los que trabaja todo el tiempo de listas, como hacen top 5 de todo, ¿no? Top 5 de los mejores discos de tal banda, top 5 de las mejores primera pista de un disco, etcétera, etcétera. Entonces, en el inicio de la serie, este personaje, el personaje de Zoe Kravitz, acaba de terminar una relación y está como con el corazón roto y en ese momento decide hacer un top 5 de las relaciones, que de los rompimientos, de los quiebres amorosos que le habían marcado más la vida. Entonces en la serie está su historia presente y también este recorrido que hace por las relaciones más importantes que ha tenido. Es una comedia... Es bien chistoso, o sea, no, sin ser, claro, no es para nada una sitcom, no tiene nada que ver con Friends, con The Big Bang Theory, pero es una serie que súper fácil de ver, muy bien actuada, los personajes creo que lograron de nuevo hacer lo que quizás era tan importante y no tan fácil de lograr, que es que los personajes de esta historia son muy adorables, como que tiene este personaje principal que es un poco amargado y no sé qué, pero también los que están alrededor de ella son personajes más livianitos, un poco más extraños, ¿no? Y que funcionan muy bien. La serie tiene además una banda sonora. Bueno, como la, como la película. Sí. Hagamos una mención a Zoe Kravitz, que es hija de Lenny Kravitz, por supuesto. Lenny Kravitz y de la Lisa Bonet. Y yo. Sí, pues, y yo creo que interesante que la madre, Lisa Bonet, participó en una serie que a mí me parecía más divertida, más chistosa, en cuanto a sitcom, que era el show de Bill Cosby. Ahora ha venido a menos, claro, y caído en desgracia Bill Cosby, pero era un muy buen comediante, y esa serie donde Lisa Bonet aparecía era muy graciosa. Bueno, así que no sé si tú te acuerdas de la película de Alta Fidelidad, que aparece Lisa Bonet. Tiene un papel bastante, no es protagónico, pero Lisa Bonet tenía un papel secundario en la película. Es una cantante con la que el personaje de John Cusack sale un ratito. Sí, tengo que reconocer de que yo estuve mientras salía Bill Cosby, y yo tenía no sé qué cuánto habré tenido, estaba muy enamorado de Lisa Bonet. Muy enamorado, profundamente. Sí. Oye, ya, vamos a una canción y nos sigue contando de las comedias del año en serie. Vamos entonces con una canción divertida, ojalá que te... Mira, qué chistoso. Estoy verde, Bueno, ahí está Charly García. Seguimos con este recuento. Vamos a ir más veloz, porque si no, no nos van a alcanzar. No nos va a alcanzar a hablar de nada. Ya, perfecto. Sí, dale. Mira, la segunda que quiero mencionar es una serie que a mí me sorprendió. La verdad es que no esperaba que me gustara tanto, pero me gustó muchísimo, que fue Ted Lasso, de Apple TV Plus. Esta fue una serie que se estrenó hace algunos meses atrás y que tiene como protagonista Jason Sudeikis en un personaje que es Ted Lasso, que fue un personaje que fue creado para un comercial cuando un canal estadounidense, NBC me parece que fue, empezó a transmitir el campeonato de fútbol inglés. Crearon este personaje que era un supuesto entrenador de fútbol americano que llega a entrenar un equipo de fútbol soccer, digamos, a Inglaterra, pero obviamente no entiende nada del deporte. Y en esta serie, Jason Sudeikis hace de nuevo este papel, perdón, de esto mismo, po, y que después uno se entera que es porque la dueña del equipo quiere un poco que el equipo se arruine. Entonces llega este personaje que no sabe nada de fútbol, que tiene un ayudante que aprendió un poquitito más, que es odiado por los fans del equipo, por los jugadores, por todo el mundo, pero él parece tener un optimismo y una felicidad de vivir inagotable. Entonces da lo mismo lo que le pase, da lo mismo lo que se le venga encima, y está siempre contento, está siempre optimista, está siempre echando para arriba a sus jugadores y a la gente, no deja que nada lo complique, lo cual obviamente es un poco desesperante para el resto. Pero la verdad es que es una serie y es un personaje que es muy adorable. Es una serie bien livianita, muy entretenida, y que finalmente tiene esa cosa que quizás no se hace ya tanto en las comedias, de ser sobre todo una comedia amable, como que es una cosa que celebra mucho el compañerismo, que celebra mucho las historias de los personajes que logran, no sé, sobreponerse a algo, o que logran dejar de ser tan egoístas y ser más buenos compañeros y cosas así. Y aunque tiene esta cosa muy, sí, un poquito como boba, se podría pensar, es muy entretenida, como que no se ve como una cosa de que después haya que ir a cantar Kumbaya, ¿sabes? Como que yeah, se entiende. Oye, como una serie. Sí, dime. Sí, Jason Sudeikis, digámoslo para que la gente se haga una idea, es un tipo bien gracioso y se ha hecho principalmente conocido por las interpretaciones de este dentista. Es el personaje que hace en la saga de ¿Te acuerdas de anoche? Primero en Las Vegas, después en la Tailandia. ¿Jason Sudeikis no está en esa? No, pues es que ese... Ah, yo siempre los confundo. Sí, sí, sí. En el que también actúa en The Office, que salió como en las últimas temporadas, me parece, de The Office, que se parece bastante. Sí, sí, sí. No. Es que yo creo que otra vez aquí mismo los confundí también. Puede ser, quizás cuando estábamos hablando de esta misma serie. Jason Sudeikis. Oye, ¿y Jason Sudeikis por dónde lo podemos ubicar entonces? También es de puras comedias, o sea, actuó en esa película Horrible, como Jefes Terribles, no me acuerdo, Quiero Matar a Mi Jefe, que tuvo una película el 2011 y otra el 2014, otra comedia con Jennifer Aniston que se llamaba We Are the Millers. Es un actor que la verdad no es tan conocido, como que tú le ves la cara y lo ubicas, pero no es alguien que haya tenido una gran película, como por ejemplo, claro, como la saga ¿Qué pasó ayer? No ha actuado en nada así, ha actuado en algunas comedias románticas, pero no sé si es un tipo que acá en Chile sea tan conocido, porque creo que, claro, como que él es un tipo que viene de la improvisación, y también, por ejemplo, estuvo en Saturday Night Live varios años, pero esa tampoco sé si es una serie que, o sea, un programa que tantos chilenos ven. No, para acá no. Porque claro, ahí estuvo desde el 2005 hasta el 2013, estuvo en Saturday Night Live. Entonces, yo creo que es una cara muy conocida, pero no tan famoso, la verdad. Sí. Entonces, ¿y dónde se puede ver este tema? Esa es Apple TV Plus y tiene segunda y tercera temporada ya aseguradas. Listo. Ya, ¿cuál más? Entonces, vamos a otra. Vámonos a otra. Sí, otra que yo creo que tenemos que comentar es que este año se estrenó y la cuarta y última temporada de The Good Place, que es una comedia que partió chiquitita y encuentro que fue mejorando cada vez más y cerró con una temporada que de verdad es muy, muy buena y como que cierra muy bien. Creo que es una serie que podrían haber tratado de seguir alargando, pero estuvo bien haberla terminado en esta cuarta temporada. Esta es una serie que es de algún canal de televisión abierta en Estados Unidos y que en Chile se puede ver por Netflix. Están ahí las cuatro temporadas y que tiene en el papel protagónico a Kirsten Bell, que es una chica que un día que muere y despierta y descubre que está en el lugar bueno, en The Good Place, que se supone que es como el cielo y no sé qué, donde están solo los que han sido muy buenos toda la vida, pero resulta que ella nunca ha sido buena, o sea, entonces no entiende, como que cree que fue un error. Porque se supone que los lugares buenos, el lugar bueno es como el cielo, por decirlo de alguna forma, tiene unos ángeles arquitectos que crean estos barrios. Y este es el barrio que creó Ted Danson, el personaje que tiene Ted Danson en la serie, y que está haciendo aquí como su primer barrio. Y entonces Kirsten Bell, este personaje, aparece ahí y se pasa el resto de la primera temporada, al menos, porque no quiero spoilearla por si alguien no la ha visto, tratando de... de que no la cachen, de que no pertenece ahí y tratando de realmente sí convertirse en una buena persona como para merecer estar en ese lugar. Ha tenido muy buenas críticas y sí, no he visto nada. Sí, yo creo que aquí hay mucha gente que no la ha visto, por eso no quiero hablar específicamente de la cuarta temporada, porque para la cuarta temporada ya han cambiado muchísimo las cosas, han pasado muchas cosas, pero realmente una serie que yo personalmente la agarré tarde, me la vi entera este año, creo, y es súper buena. ¿Y dónde se puede ver? En Netflix, están las cuatro temporadas ahí en Netflix. Ya, ¿y se llama, el nombre para buscarla es? The Good Place, como el buen lugar. The Good Place, ahí me tinca, la he tenido como dando vueltas en mi cabeza, pero siempre hay otra que está más urgente. Vale mucho la pena, y además, The Good Place. Son temporadas largas, pero igual son cuatro temporadas, o sea, no es tan inabarcable, no es como esas series que tienen, no sé, 8 temporadas, 10 temporadas, estas son 4 temporadas, así que de capítulos cortitos, entonces se puede ver en algunas sentadas. Perfecto, the good Place, entonces, vamos a otra. Vamos con otra. Este año se estrenó y se dio acá en Chile en Fox, en la aplicación de Fox, la segunda temporada de What We Do in the Shadows, que es una serie que de verdad es de lo más chistoso que hay en este momento, que es muy absurda y muy buena. Al igual que Acta Fidelidad, esta es una serie que fue primero una película, una película del Taika Waititi, que ahora está muy famoso después de haber hecho Jojo Rabbit. Sí. Y esta originalmente era una película neozelandesa de como un falso documental de que sigue a un grupo de vampiros que viven en Nueva Zelanda como en la época moderna. Y lo divertido que tiene es que finalmente se supone como que los vampiros son unos seres muy temibles y muy, no sé, muy sensuales y no sé qué. Y estos son todos unos pelmazos que no logran adaptarse a nada, que lo hacen todo mal un poco. Y en esta serie uno de los actores se repite y los otros son actores nuevos y trasladaron la serie a Estados Unidos y ahora viven en Nueva Jersey, me parece. Y son unos perdedores que tienen conflictos entre ellos, que tienen un ayudante al que le están prometiendo hace años que lo van a hacer vampiro y no lo hacen vampiro nunca. Y ellos sienten que son esta visión, ¿no?, que tiene el mundo de los vampiros, de que todo el mundo los encuentra muy, muy cool y muy, muy geniales, y la verdad es que nadie los pesca, que son unos perdedores. Son unos perdedores. Sí, absolutamente. Que siempre están a punto de morirse por cualquier tontería, que viven en una casa que es un desastre y que tienen problemas muy domésticos, así como de... Claro, pero domésticos, pero de vampiros, ¿no? Como en vez de no lavaste los platos, es como... Sí. ¿Quién mató a alguien en el living? Por favor, está todo lleno de sangre, hay que ir a limpiar, como cosas así. Bueno, yo creo que es muy gracioso el tomar un personaje o parte de un género que tiene un tono siempre y transformarlo claro. en otro distinto, y eso es muy chistoso. Recordemos hace muchos años lo que hizo en este mundo, en el mundo del terror por ejemplo, La Familia Addams, que es un clásico ejemplo de el mundo del terror llevado a la comedia. Y de hecho eso, incluso más allá, porque eso era además una comedia familiar, o sea, era una película que uno veía a los 12 sí. años. Que de hecho yo hace poco me vi las dos Locos Addams y todavía siguen siendo buenísimas. Por si alguien... alguien las películas. Las películas, sí. Sí, es que la serie, tú no viste la serie. Ah, la serie claro, era la muy, muy graciosa. La serie en blanco y negro con Sean Astin... con el tío Cosa y Dedos y Largo, era de verdad muy divertida. ¿Y de qué año? Porque hay una serie que es del 74, del 64, pero yo creo que no es esa. Esa. Porque esa. Y Sean Astin queda. Sí, el papá de John Astin. Ah, Sean, perfecto. Como Sean Lennon. Claro, claro, claro. Claro, que sí, un tipo muy divertido con bigote. No, esa es muy divertida, si podéis verla en blanco y negro. Sí, es muy chistosa. Sí, no, sí, de hecho tengo como la foto de la familia y todo, me acuerdo, pero nunca la vi. Voy a buscarla, seguro que en alguna parte se puede encontrar. Bueno, y Barnabás Collins, Sombras Tenebrosas, en su versión original también, que era en blanco y negro, partió como una serie más bien de terror y con el paso de las temporadas se fue transformando en una comedia y decían cosas muy divertidas. El espíritu trató de tomarlo Tim Burton después, pero no le resultó mucho en la película. Sí, pues no pasó mucho con la película de Tim Burton. Sí. Sí, pero esta ya, de verdad... Pequeño... Vale, dale. Llega poquito. Sí. No, nos queda poquito para revisarte, ¿queda alguna última? ¿Alguna última? Sí, claro. A mí una que me gustó muchísimo y que también, esta es una quizás un poquito más para adolescentes, pero que está re buena, con caras totalmente desconocidas y que a mí me sorprendió, es una serie de Netflix que se llama Never Have I Ever y que tiene como protagonista a un grupo de adolescentes y sobre todo a una chica como de, no sé, segundo, tercero medio, una cosa así, y que fue escrita y creada por Mindy Kaling, que se hizo conocida ella en The Office y después hizo sus propias series. Y esta serie, al parecer, igual está un poquitito basada en la infancia de ella, que se trata de una niña de ascendencia india y que está empezando un nuevo año escolar después de que murió su papá y además ella, como por este trauma, algo le pasó que no pudo caminar por varios meses. Entonces está empezando un nuevo año en el colegio, un poco determinada a dejar esto atrás, dejar de que la miren como la chica rara, no sé qué. Entonces quiere no necesariamente ser popular, pero sí ser como normal, ¿no? Y en este camino tiene sus grandes aliadas, son sus dos mejores amigas, y además ella vive con su mamá y llega a vivir con ellos una prima también. Entonces la serie que tiene un poco de comedia romántica, un poco también de drama, como de drama de maduración, estas los coming of age que le llaman los gringos, y de aceptación propia, un montón de cosas, y es una serie que tiene 10 capítulos, yo me la vi en 2 días, y que te presenta a un grupo de chicas, caras nuevas, y que está súper bien, creo que el guión está bueno, es una cosa, y además tiene algunas cosas sorprendentes, como que, por ejemplo, tiene una voz en off que narra esto, y el narrador de casi todos los capítulos, excepto uno o dos, es John McEnroe. Y además como haciendo de John McEnroe y a veces como opinando, ¿cachai? Como decía, como, no sé, cuando esta niña se enoja por algo y tira las cosas, dice como, bueno, yo puedo entender algo de eso, ¿no? Como entiendo qué es lo que pasa cuando uno se enoja y cosas. Qué buena. La narración de John McEnroe. Repíteme el nombre de la serie, el nombre de la serie y dónde se puede ver. Never Have I Ever, como yo, como este juego, como Yo Nunca Nunca, y es una serie de Netflix, que me parece que

Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Rufa? No hay presión. La verdad, la información nunca es presión para un servidor de la verdad y de la noticia. ¡Vamos con las noticias! ¡Vamos con las noticias inmediatamente, Marcelo! Efectivamente... Sí, vamos... la noticia es... ¿Cuál es la noticia? Esa es la pregunta. ¡Hola, hola, Marcelo! Pero, Roca, ¿tú no me escuchas? Ahora... Pero esto es peor todavía. Hola, ¿tú no hola, me escuchas campeón. O me escuchas tarde? Oye, te agrado escucharte. Te escucho perfecto, estamos haciendo loco, pero es parte de no. Todo esto lo estamos presentando los viernes y sábados en las tablas, ahí en Dandiñac. Este tipo se llama Delay, y es una obra nueva. Oye, yo te escucho bien, pero mira, más allá del nerviosismo, no nos pongamos tenso, esta gota de transpiración son los 34 grados. Mira, simplemente yo te quería hablar de lo que es el periodismo navideño. Tres tipos de notas clásicas en periodismo navideño, todas hechas por este servidor en alguna ocasión. Uno, aglomeración de gente a la salida del mall o Providencia o zonas donde es telúricamente el consumismo adquiere dimensiones altas. Dos, la clásica nota... Ya, dos. En un 99,100% fallida, la nota al viejo pascuero. La entrevista a un palo ¿ya? blanco que se disfraza, la entrevista al viejo pascuero que toma cerveza, que se trata de jugar con la imagen sagrada de él, la entrevista, qué sé yo, a alguien que trata de jugar con los niños. Tres, intercambio niños-viejo pascuero, fallido siempre. Generando una atmósfera lúdica, se intenta forzar a menores de edad a que dialoguen forzadamente con el viejo pascuero, que es generalmente un tipo que pasa 11 meses cesante y que está con rabia, ¿no? Que está con rabia a esas alturas, y generalmente el diálogo tampoco es rico. Y cuatro, llegar al verdadero, llegar al más grande viejo pascuero que se pueda llegar, y que la fortuna nos tocó con una varita, Marcelo, porque alguna vez tu servidor aquí presente, quien sacrificó la cena familiar por estar acá, estuvo con ese viejo pascuero, el más grande del país. Roca. ¿Sí? Ya, hagamos lo siguiente. Entonces vamos a analizar esta experiencia relacionada con el periodismo y la Navidad. Vamos a ir a escuchar una canción y en el intertanto vamos a solucionar el problema para poder conversar en buena forma. Así que vamos a la canción y vamos con los con periodismo navideño. ¿Qué canción vamos sería? Vamos. Vamos. It'll rain. ver, Roca, cómo estamos ahora. ¿Podemos conversar? Te copio perfecto, sin duda hubo un gesto de parte de producción. Ya, se te mejor. Copia al instante. Sí, mucho mejor. Se copia al instante. Déjame mandarle un saludo antes de entrar en el periodismo navideño. Un saludo a Carmen Gloria Cerda, que nos está escuchando desde Quito, Ecuador. No te Mira puedo tú. Creer. Me encanta Quito, Ecuador. Yo estuve ahí. Año 96. Bueno, algún día, tal vez la próxima semana, Roca, podríamos hacer periodismo en otros países. Experiencias tuyas, reporteando. Sí. Justamente en Quito, Marcelo, donde yo estuve en la línea de combate, ¿no? En la línea de combate. Digo, el que nunca supo que no hubo guerra en Quito. Me dicen que no hubo guerra en Quito. No sé qué estuve haciendo. Oye, bueno. Efectivamente, Marcelo, conocimos, como te iba diciendo, al gran viejo pascuero chileno, de verdad, oficial. Lo entrevisté porque este hombre, llamado Guillermo Burgos, 62 años en la actualidad y oriundo y nativo de Talcahuano, fue quien compitió y representó a Chile en el Mundial de Viejo Pascuero, realizado en Copenhague. ¿Y ganó? No, lamentablemente me encantaría darte esa información, pero él obtuvo el cuarto lugar entre millones. Y sabes que se habla de Alexis Sánchez, ¿no? Se habla del Chino Ríos y no se habla de Guillermo Burgos. Guillermo Burgos llegó solo a Copenhague. Él es un ex. Para, ¿por qué dices Copenhague? ¿Qué es lo que es Copenhague? Copenhague es un balneario noruego. Es una ciudad. Copenhague. Bueno. Nosotros los que hemos viajado, los que sabemos un poquito, le decimos de otra forma. Pido mil disculpas. Ah, este maldito delay. Todo es delay. Este maldito delay. Que arruina todo. Está tan bien pronunciado. El delay, desgraciado. Oye, y Guillermo Burgos fue para esta ciudad, el que quedó traumado. Fue a esta ciudad bellísima. De europea y obtuvo de difícil nombre de mucho blanco y obtuvo el cuarto. Y sabéis que yo tuve cuando él yo tuve acceso porque yo trabajaba en medios regionales y esta noticia salió en un diario chico de Talcahuano, entonces yo lo vi y después lo ubiqué y él realmente viajó solo. Este es un ex miembro de la Armada que estuvo 27 años en la Armada trabajando en supervisión de personal y que se jubiló y se dejó la barba porque estaba bajoneado. Se bajoneó de verdad, jubiló en 2008, sufrió un repentino bajón y decidió no afeitarse, le creció la barba blanca, él tiene los ojos azules, e inmediatamente adquirió la dimensión de Santa Claus y se empezó a quería preguntar, Roca. En el Campeonato Internacional de Viejitos Pascueros, ¿qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que hace que una persona sea realmente Papá Noel? Credibilidad. Credibilidad, Marcelo. Es la palabra esencial, que parece una palabra sencilla. Pero es convencimiento. Tú sabes que, bueno, él, yo me acuerdo que lo entrevisté y contaba que él iba todo esta ciudad, como en agua, estaba toda inundada de viejos pascueros. O sea, él iba al supermercado y eran puros tipos de barba, la cola era llena de barba, él iba al restaurante y todos puros viejos pascueros comiendo, agotados, todos agotados, hecho bolsa, y obtuvo el cuarto lugar. ¿Y sabéis qué cosas pedían? Además de prestancia, el currículum. Y Guillermo Burgos tiene un currículum intachable porque él estudió. Y esto es real, ¿ah? ¿Eh? Él estudió, tiene un certificado de viejo pascuero. Él estudió en la Universidad de. Espérate, él hizo un curso en la Universidad Internacional de Santa Claus, en California. Un curso. ¿Existe para eso? Para ser viejo pascuero. Sí, efectivamente hay una Universidad de Viejo Pascuero. Y él estudió. Ahora, hay un problema que la modernidad ha traído a este oficio noble del ser ayudante del viejito pascuero, representante del viejito pascuero en la tierra. Y la dificultad es que ahora ya no se puede, ese clásico gesto de ponerse a los niñitos en la rodilla, ya no se puede hacer eso. Oye, ese y muchos más, ni siquiera el diálogo, ni siquiera el cruce. Mira, yo ayer estaba en un mall justamente reporteando esta nota y vi a un viejo vascuero que cruzó mirada con un niño y casi los adultos empezaron a darse codazos así como que era evidentemente que ese tipo iba a ser iba a recibir una golpiza, porque no se puede hacer. Sí, ha sido vetado como personaje el viejo vascuero con su cercanía, el tacto que era, la halitosis que tenía. ¿Te acuerdas? Ese cuando te hablaba a un milímetro de la cara. Te hablaba a un milímetro de la cara y era nunca fue agradable. Oye, y bueno, ¿Y este chileno sigue trabajando en eso? Sigue trabajando. De hecho, me estaba viendo en la universidad, se llama International University of Santa Claus, en Hollywood, Estados Unidos, y te dan un Bachelor of Santa Claus Loli. O sea, tú eres experto en... ¿Como el Loli? claro, el que liga pedofilia y te pido respeto, son personajes de realismo mágico. Oye, y entre los ramos, bueno, por supuesto, esto como es realismo mágico, el curso dura 2 días. En 2 días ya eres Santa Claus, y claro, tiene perfecto. Ramos como... La historia de Santa Claus. Normas básicas para ser Santa Claus. Trabajando en un set de fotos con Santa Claus. Poses. Estos son ramos que te pasan en la universidad. Conversa ya. conmigo. Otro ramo. Eventos especiales. Tu imagen como Santa. Be prepared. Cómo organizarse. Cómo tener un... cómo saber escuchar, entretenimientos, la señora Claus, hablar de la señora, todo eso son son como 20 ramos, hay que tener una mente superior, y te dan el bachelor de viejito vascuero que lo consiguió Guillermo Burgos, y este es un homenaje a él, el único viejo vascuero certificado de Sudamérica. Para abrir los ojos un poquito, Marcelo, y no quedarnos siempre en el Rey King, en Arturo Vidal, Guillermo Burgos, es otra estrella de Chile, ignorada, por supuesto, el gobierno de brazos cruzados también en ese aspecto, y Guillermo Burgos, la figura de Talcahuano, que sigue todavía vigente siendo... ¿Sabes que incluso, yo me acuerdo cuando yo lo entrevisté, él me dijo que todo el mundo cree que hace milagros, todos se empiezan a convencer, incluso una vez su señora... Le dijo que por favor la curara del cáncer. Que ella estaba con cáncer y dijo, ya, pues Guillermo, ¿por qué no me curas? Ah, o sea, ya, se produce una confusión, por supuesto. Ya, y él está orgulloso y tiene que mantenerse como barrigón para poder hacer esto. Mira, lo que él dice es que él naturalmente es goloso y que le gustan los dulces y todo, pero yo creo que hay un compromiso y una responsabilidad laboral que uno celebra. Él siempre ha estado con la panza activa. Hoy estoy viendo, me metí a un Santa Tracker para ver dónde viene, porque tú sabes que el planeta no tiene la misma hora en todos sus lugares, y te puedo decir que en este momento está Papá Noel, está en Gozo, en Malta. A la altura de abajo de Italia, está en la isla de Sicilia, está en Malta, de ahí va a saltar a Túnez y va a seguir entonces repartiendo sus regalos hasta ahora entregado. No, le viene complicado. Ahí va a tener dificultades. Yo no sé cómo viene ese equipo de duende, porque se está metiendo solos, voluntariamente, en zonas muy complejas. Y claro, ya está cerca del Líbano, de Libia, de Cisjordania, de Medio Oriente. Y pucha, hay que tener cojones como el viejito vascuero. No, pero sabe, todos los años lo hace. Pero ese es el Santa Tracker para saber en qué momento va a llegar. Según esto, faltan alrededor de 4 horas y media para que llegue a la ubicación donde estamos. Va a parar en Palermo ahora. Un rato, ha entregado hasta ahora 4.709 millones de regalos. Eso es lo que ha entregado hasta este momento. Oye, qué maravillosa noticia. Y, o sea, y después de Italia, ¿en 4 horas más llega a Sudamérica? Tengo entendido que el primer destino es Brasil. No, parece que Sí, pasa por... Ese Brasil es lo primero. Es el ya, primer lugar. El resfriado que se moverse. Le viene, el resfriado, el cambio climático. A cuidarse, viejito, de ese cambio climático. Está preparado. Está preparado. Oye, ya, ¿y alguna vez hiciste esa nota de las aglomeraciones en los malls el último día, la gente dejando el regalo para el último momento? La de entrevistar a viejos pascueros, sí. O sea, entrevistar una vez en un equipo, estábamos en un equipo y entrevistamos a un tipo, todo acordado, que era un viejo pascuero pactado que iba a ser entrevistado. Y salió como el foco, realmente mal, porque el tipo, teníamos 3 minutos y el viejo vascuero, no sé si has notado que siempre son muy ansiosos, son muy polillas, hay que las cosas como son, Marcelo, las cosas, aunque duela, a quien le duela, tú sabes, nuestro estilo, el viejo vascuero en general es bien polilla, entonces el tipo estaba muy ansioso y sabés que estaba con unas ganas de hablar, entonces como que se trataba de robar la película, se le acababa la risa, cuando ya un viejo vascuero empieza a cambiar la risa en cada respuesta, empezó a ser monstruoso, era como el de Álvaro Díaz en Plan Z, ¿te acordáis? El viejo vascuero que se curaba. Claro, se curaba. El mal ejemplo, el viejo vascuero que está venido a menos. Claro, y que quería destruir el mundo mágico, ¿te acordáis? Que le tiraba botella a la gente. Bueno, hay esa caricatura pasa bastante en la realidad, pero por suerte tenemos a este crack que se llama Guillermo Burgo. El verdad, y ¿sabes qué? Él, el LinkedIn, pone viejo vascuero. Si la gente lo quiere buscar, Guillermo Burgo en su LinkedIn pone inmediatamente viejo pascuero de Chile. Entonces es como encontrarlo. Ahí estaba. Es él. No hay que buscar más. Se llama Perfecto. Guillermo. Vamos a una canción navideña entonces a continuación, después de este lindo homenaje al viejo pascuero chileno. Te mando un abrazo, Mira, Marcelo. Muchas gracias. Una canción perfecta para... Strange eyes and strange love, strange love. That's how my love goes, strange love. Will you give it to me? Will you take the pain? I'll give to you again and again. Will you return it? Strange eyes.